Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero compartir contigo un libro que leí hace poco. Se trata de Mil soles espléndidos, escrita por el afgano Khaled Hosseini. Fue publicada en castellano en 2007 por la editorial Salamandra en 48 países y se trata de la segunda obra de Hosseini, después de Cometas en el cielo, un libro que le dio fama internacional en el 2003. Mil soles espléndidos es la historia de una enternecedora amistad entre dos mujeres afganas. Mariam, hija legítima de Yalil, un hombre rico de negocios. Mariam vive en el campo con su madre hasta que ésta muere, y su vida cambia cuando su padre la obliga a casarse con Rashid, un burdo zapatero 30 años mayor que ella. Al cabo de un tiempo, Rashid halla en las calles de Laila una joven huérfana de quien se apiada y a quien ofrece un hogar a cambio de matrimonio. Entre estas dos mujeres surge una amistad profunda en la que llegan a quererse como madre e hija. Esta amistad les ayudará a hacer frente a una serie de problemáticas y maltratos. El libro transmite una sensación de grandeza del amor, la amistad, un amor de madre hacia sus hijos y nietos que la lleva a hacer lo imposible por sacarlos adelante. El relato presenta la vida de dos mujeres, de diferente generación y clase social, dentro de la sociedad y la política afgana. A pesar de la diferencia de edades, tipo de educación y experiencias de vida, Mariam y Laila, ante la necesidad de enfrentar terribles experiencias, tanto dentro de casa como fuera, forjan un vínculo indestructible, gracias al cual superan sus miedos. Mil soles espléndidos retrata la situación vivida en Afganistán a través de una historia conmovedora y terriblemente injusta de frente a la guerra y la situación en la que viven las mujeres. No hay escuela para las niñas, hay burka, y no se enseñan los pies. Una historia que te mueve y te revuelve. La historia además refleja que la vida de todos los afganos está marcada por la muerte, pero sobre todo por un sufrimiento que va más allá de ello, en el cual la gente halla esperanza y el modo de seguir adelante. Hosseini abarca temas políticos, de totalitarismo y justicia social. Transmite diversas emociones a través de las cuales te conmueves al mirar la inferioridad con que las mujeres afrontan su vida, la violencia de género y el machismo en la sociedad afgana. La novela se divide en 4 partes y un epílogo. En la primera parte se presenta la vida de Mariam, en la segunda la de Laila. La tercera parte alterna las vivencias de las dos y la última parte se centra en la vida de Laila y su familia. Paralelamente se narra la historia de amor entre Tariq y Laila. Tariq es un amigo de la infancia que de niño perdió la pierna por culpa de una mina. Esa amistad se desdobla en un amor intenso que de principio a fin da solidez a la esperanza y la fe. En 2007, su autor Khaled Hosseini puso en marcha la fundación que lleva su nombre, destinada a brindar ayuda humanitaria al pueblo de Afganistán y contribuir de alguna forma al alivio de este sufrimiento. Al final del libro, Khaled invita a los lectores a visitar la página de internet de su fundación y a realizar donaciones, así como también se ofrecen en venta algunos productos realizados por los afganos. La página electrónica es www.khaledhosseinifoundation.org. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.